hace falta oír tu voz. Invitándome a entrar. Cómo extraño tanto caminar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi padre. Padre, padre, padre. Padre, yo sé que no lo merezco. Mas no tengo a dónde ir. Me hace mucha falta conversar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi padre. Mi padre. El padre, yo quiero el amor de la casa de mi padre, reposar tranquilo en los brazos de mi padre. Hace falta oír tu voz, invitándome a entrar. Cómo extraño tanto caminar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi padre. Padre, yo sé que no lo merezco. Mas no tengo a dónde ir. Hace mucha falta conversar contigo. Te extraño a ti, mi amigo. Te extraño a ti, mi padre.